aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque el producto del olivo falte y no den mantenimiento las cosechas, todo yo me alegraré en Jehová, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré, y me gozo ya en el Dios que me ha salvado, y me gozaré y me gozo ya en el Dios que me ha salvado. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque el producto del olivo falte y no den mantenimiento las cosechas, con todo yo me alegraré en Jehová, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré y me gozo ya en el Dios que me ha salvado, y me gozaré y me gozo ya en el Dios que me ha salvado. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré, y me gozo ya en el Dios de amor, en el Dios de paz, en el Dios que me ha salvado. Bye.